Buenas noches a todos, bienvenidos en Radio Arcoiris 96.2 para una hora y media de música latina con Cristina y empezaremos con MSY2KSS Green Muerte. Sacate pela como um mar.

Quítate el Top y después Henry Méndez, El Tiburón. Kiko Rivera, El Tapo, en la casa. Todo el mundo. Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero. Vamos a la playa que hace calor bañando en cuero. Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero. Hijo, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. Hijo, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. Vamos a pa'l agua porque este sol se pone que quema. Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras. Ponte sexy, mami, para broncearte y untarte crema. Hijo, hay que se quite todo, hay que se quite todo, hay que se quite todo. Quiero que te lo quites. Te ves sensual. Estás bien buena. Suéltate el pelo. Everybody, move it on. combinación perfecta. Henry Méndez y Proyecto. Mi estilo latino lo tiene hipnotizado, pa' que te mueva y no te quede parado. Y ahora vamos a escuchar Leyenda con La Colegiala y Pimpinela a esa. ¡Baila mi cumbia! Con calor y Margarita. ¡Bailama! Yeah.

cultura da crítica ridícula, una cultura da empresa más sumisa. Lacayos progres gozan siendo fariseos, la su miseria, paletismo y postureo. Trátanos como maltratan a las aldeas, tocache dos de fora, no morreateas. Rimas incendiarias, no pidomanas, coma chales autoritarias, sociedad de automata. Cultura de base, deja calarse, wow, castelo rimando en una base. Sube esto a tope, que va a ver, son darlo arrimando con Hasper. Buscábamos fuerza por la peira, vinieron hasta en chuteiras. Cada un conta según vaya feira, lo que nos conta gobierno es arteira. Somos cultura crítica política, orgullo propio, autoestima, hermandad. Cultura alegre, na man y cantaremos las festas de Galiza. ¡Queremos galegos! A poetisa que tatúa con seus versos. No coñes a maya patria con tu momento. O teatro que fai mofada a su corte. Alexandre Bóveda afrontando a su muerte. Una cultura muy dosa nos perseguida, busca con los locos que devolvan a vida. La música una herramienta para darle salida a un sentimiento que dentro ya ves no tenga vida. Quemamos montes, secan las fuentes, quieren las tuas monedas como caronte. Cagaches venga a cabeza, cándale repriman cada vez más fuerte. Somos del norte, o 155 para vos. Y ahora vamos con Becky G, Fulanito y una loca con fuego en la vaina. Ya, el animal, animal, animal, animal, animal. Fulanito, qué manera, como él consigue de mí lo que quiera, que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Sale también. Dale a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir. Dale a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hasta que no bote. Mueve lo que aprieta, neta. Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos vean. Pa' que todos nos vean. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean. Así es, baby. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta. Dale a fulanito. Jipeta a base de cadera. Me compro una roleta a base de cadera. Que yo te me muevo y te saco lo que quiera. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Tú no trabajas y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si cuando saca la manilla toditas son de sienes. Zapato Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton. Te gusta la Supreme, ya me hizo chapón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos vean. Pa' que todos nos vean. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean. Así es, baby. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere. Que la pegue a la pared. Le dicen los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Le gusta, disfruta. Seguro quiere que le dé una vaina. Que me lleva la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a sola. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata, una vaina loca. Me tiene loco, mami. Nadie como ella en mi vida. Mambo, me descontrola. Soy yo. Estamos a sola. Es una vaina ratata. Y yo lo hago donde sea. Se muere, que quiere, que la pega la pared. Pero tú quieres que se mueve todo. Quiere que la cambie de posiciones. Le gusta, disfruta. Puro quiere que le dé. Una alma loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina. Ahora vamos con Medina Azahara, Tu Frialda y después Café Quijano, La Lola. Yeah.

suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. Echa la forma en que tú mueves tu cuerpo. A escuchar dos grupos, Oro Sólido con Abusadora y Boycott No Pasarán. Tengo un amigo mío, se casó con una jeva. Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora. Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. We'll be right back. nadie le compra neveras, ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito. Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito. Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido, ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido. Ja. Una mujer como esa se encuentra donde quiera. Que bien te guardan. vamos con el grupo Escape, La Fábrica y Magos de Oz, Te Traeré el Horizonte. Thank you. y si vuelves a caminar, él se vuelve a desplazar. Y es que en eso consiste el vivir, que a tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape la soledad. A ir con una vieja canción de 1980 de Julio Iglesias, Eu canto a Galicia, eu, y después iremos con el grupo Oposa a Roda, que es gallego. Ponce, ponce, ponce, y no me toque la que la cosa. O mano niño le varon o preso porque andaba con cara yo teso. O mano niño le varon o preso porque andaba con cara yo teso. O mano niño facía moi ben, no seu carallo no manda ninguén. O mano niño facía moi ben, no seu carallo no manda ninguén. E cousa, cousa, cousa, e non me toque naquela cousa. E cousa, cousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E cousa, cousa, cousa, e non me toque naquela cousa. E cousa, cousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. Pues buenas noches a todos, hasta la semana que viene en el 96.2 con Cristina Flor de Piel. Besos a todos, a cuidarse en estos momentos tan difíciles para todos. Y el último grupo será Yemi y Charlie, Mi Destino, de La Reina del Flo, la telenovela. Eres mi destino. Te juro, yo no sé si llegaremos lejos tú y yo, pero sabes, no es fácil para mí. No sé si el destino pueda tener algo para los dos. Por ahora, disfrutemos tú y yo. Quédate aquí conmigo, estamos bien solitos. Hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás. Y si volvemos a cantar, por algo hay que empezar. Quiero sentir que soy pa' ti y que tú eres pa' mí. Es mi destino amarte siempre y que tú siempre estés presente. Es mi destino que tus besos siempre vivan en ha sido nuestra suerte, es mi destino, me enloqueces, desde mis sueños me sometes, mi destino amarte siempre, y que tú siempre estés presente, es mi destino, que tus besos siempre vivan en mi cuerpo, es mi destino así quererte, porque esa ha sido nuestra suerte. Estás conmigo, te juro que yo siento que son cosas del destino. De sueño y tú me llevas volando al paraíso para volver a empezar. Dejar los miedos atrás. No se puede evadir, baby. Tú y yo sabemos bien qué hacer. Esa ironía que me domina. Somos uno para el otro y lo sabías. Lo sabía. Quédate aquí conmigo, estamos bien solitos. Hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás. Y si volvemos a cantar, por algo hay que empezar. Quiero sentir que soy pa' ti y que tú eres pa' mí. Es mi destino amarte siempre y que tú siempre estés presente. Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo. Sin quererte, porque esa ha sido nuestra suerte. Es